tenemos un teléfono para comunicarse, el 2664-003011. 2664-003011. Nos pueden mandar mensajes, pedirnos lo que quieran, criticarnos, sí, pero con cariño, con siempre. Con cariño, eso sí, bueno, por favor. Sí, sí. Y si no, nos pueden seguir por la web en identiacomunitaria.com, en las redes arroba Identia Comunitaria, y específicamente el programa Habla Palabra 3 en Instagram, donde siempre publicamos las actividades del programa semanal. Bien. Y otras cositas más, como para que se vayan enterando de distintas actividades que se dan. Exacto. Todo literario, por supuesto, tratamos de no irnos, pero hoy nos vamos un poquito de la literatura en este programa. Así es. Así es, nos vamos un poquito. Sí, pero es apenas un poquito. Un poquito apenas, sí. Porque, a ver, literatura es una parte de algo mucho más grande. Por supuesto. Literatura es poesía, es prosa, pero hay algo que la contiene, que es algo gigante, que se resume en una sola palabra: arte. Sí, sí. Al menos eso dice la inteligencia artificial de Google. Bueno, sí, ese es un tema, ¿no? La inteligencia artificial, lo que dice, puede llegar a estar muy bien. Pero vos sabés que una vez yo era, no sé, en un momento de mi juventud, se me ocurrió buscar en el diccionario la palabra amor. ¡Oh, epa! Y estaba buena la definición, pero después me di cuenta que tanto amor como arte no se puede describir con palabras. Uh-huh. Por eso, gracias a Dios, existen los artistas que lo demuestran con otras artes, con otras herramientas, no solo con una definición. Y por eso está bueno que salió así el tema, porque hoy tenemos una artista plástica justamente con nosotros acá en vivo en el estudio. Así es. Que me encantaría presentarla. Dale. Porque no solo es artista plástica. No. Es emprendedora y hace muchas cosas. Es una protagonista social. Es una protagonista social, sí. Bueno, buena definición. Una protagonista social partiendo desde el arte, pero de ahí arranca y no sabemos dónde termina. No sabemos. No sabemos, creo que tiene tanto camino por delante que no podemos adivinar, ni siquiera intentarlo. Preséntala. ¿La presentamos? Dale. Buenas tardes, Susana Pedernera de Cortaderas. ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, aquí estamos muy bien. ¿Estás bien, Su? Muy bien, bueno, contenta de estar acá. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros este momento. Estamos, como decía Gustavo, alejándonos un poquito de lo más clásico en cuanto a definición de la literatura. Y en tu caso específicamente, artes plásticas. Vos pintás. Exactamente. Hace unos años que estoy bastante abocada al tema. Al tema de la pintura. Bien. Le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, que sí viene de esa pequeñísima parte que es la literatura. Pequeñísima parte dentro del arte, ¿no? Lili no estaba recién, por eso vamos a... Hola, Lili. Liliana Mainardi, poeta, y otra. Y hoy se trata, yo creo, de mujeres emprendedoras el programa, ¿no? Ay, sí, sí, tienen una fuerza y unas ganas. ¿Cómo estás, tenemos, Lili? ¿Cómo están? Buenas tardes a los compañeros, a Susana, a ustedes también, ahí a los operadores. Porque digo, las cosas siempre es lo que está detrás, ¿no? Ajá. A veces las cosas se mueven porque, bueno, hay gente que nos acompaña, nos apoya, que es lo que le ve suceder a Susana, que a veces, bueno, supera un poco la expectativa que uno tiene por la respuesta, ¿no es cierto? Claro. Digo, por eso lo de las mujeres emprendedoras o hormigas coloradas en los pies. Sí, claro, así funciona, ¿no? Tiene que haber una persona que tenga la idea y la empiece a llevar a cabo, Y hay todo un grupo de gente que por ahí inclusive queda en el anonimato después, que labura terriblemente, con mucha fuerza y apoyando. Entonces sí, hay mucho por detrás, como decía Lili, hay mucho detrás de esos emprendimientos, sobre todo a nivel humano, ¿no? Sí, sí. Así es. Me gusta pensar por ahí en una planta, ¿no? Cuando tenemos una plantita y la regamos todos los días y la podamos en invierno y la vamos fertilizando, bueno, va creciendo, va floreciendo, y bueno, eso en la medida que uno lo cuida, va creciendo y desarrollándose, ¿no? Y Susana dice unos años, pero hace miles de años que está con el arte, y bueno, al punto de que ahora, bueno, está justamente esa plantita que empezó a regar hace tanto tiempo, se está transformando en otra cosa, me parece. Lo que sí yo veo que a mí sola no me daba la fuerza. Claro. Necesitaba ese grupo de gente, claro, que te apoya y que colabora, que está presente y que trabaja al lado tuyo. Claro. Porque a veces la intención y el deseo es difícil de concretar. Cuando uno tiene una idea de algo, puede decir, bueno, sí, quiero, pero hay algo que te tira para atrás, como, y que no me da la fuerza, o que no puedo, que no llego, o cuánto trabajo, puedo, no puedo. Claro. Sí, pero cuando realmente tenés las ganas, aparece esa gente, claro, que apoya, ¿viste? Eso es lo que yo sentí en este caso. Bien. Especialmente, es decir, que necesité, como que la planta estaba sembrada, y el deseo estaba, pero me faltaba un poquito de riego. Unas regaderas de la gente amiga para... Sí. Claro, una regadera, que alguien me cada uno. Claro. Sí. Y la tijera de poder, tal cual. Sí. Sí. Estamos hablando, porque claro, la gente está pensando, ¿de qué están hablando? ¿No? Porque emprendimiento, qué sé yo. Y el caso de Susana, en breve, contanos vos, se inaugura la Bohemia. ¿Cuándo? Y qué es la Bohemia, ¿no? El sábado 18, o sea que ahora prontito, el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde, vamos a inaugurar la Bohemia. ¿Cómo la vamos a inaugurar? Vamos a hacer una fiesta de arte. Bien. Primer fiesta de cortadera de arte. Bien. A lo cual invitamos a artistas en sus distintas expresiones a que participen. Empezamos como pintores, pero después va a haber escultores, va a haber ceramistas, gente que baile, gente que, es decir, que hace música, y espero que alguna vocecita de la literatura, de la poesía, aparezca por ahí. Qué bueno. Y seguramente van a aparecer. Perdón, ¿qué es la Bohemia? Claro, es la pregunta, ¿no? Porque yo también me pregunto. ¿O querés dejarlo para el final, por ahí? Lo querés dejar para el final. Como quieran ustedes. La Bohemia en cortaderas. Así es, en un lugar que ustedes no se imaginan lo bello que es. Subiendo de la sierra, me imagino. Estamos a 2 kilómetros de la ruta 1, llevando para la montaña. Yo vivo ahí. Ajá. Y tengo un espacio lindo. La verdad que es muy lindo. Es. Cuando a mí me dicen qué lindo, sí, es lindo. Qué lindo. Es hermoso. No está mal. Vos también vivís subiendo la sierra, Lili. 1789, más o menos a la misma altura, pero bueno, más adelante. Sí, casi 200 metros, 2000 metros de la ruta 1. Por eso te cargaba Susi, decía al pie de la sierra, porque ahí ya prácticamente empieza la línea del Mollar, de estos árboles gigantes que marcan un poco el inicio de la... De lo que de sería el sierra. Filo. No, el cordón central. Después viene, bueno, los pastos, que no hay nada arriba. Claro. Pero a partir de 1000 metros sí empieza la línea esa. Sí. Así que seguramente tenés unos lindos molles. Sí, según la altura que estamos hablando. Hermosos. Y vos también estás en cortaderas. Claro, sí, a unos kilómetros, pero bueno, coincidimos en que vivimos a 2000 metros de la ruta hacia adentro, digamos. Claro. ¿Y vos qué tenés que ver con una mujer emprendedora? A ver. Un poco eso que decíamos, ¿no? De tener ganas de hacer cosas. Y bueno, allá por el año 2015, o sea, tenía las ganas de mover libros. Estaba con mi primer libro, mi primer poemario. Digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con los libros cuando te llegan a la casa? Y bueno, empecé a armar la mesa itinerante, empezó a aparecer el tema del encuentro, que todavía no tenía nombre, era reunión de escritores en su principio, lo que se transformó con el paso de los años en Palabras al Pie de la Sierra, que bueno, cumple 10 años todo este año, y el año que viene seguiremos festejando, porque está bueno festejar, no esperar decir, bueno, 8, 9, sino claro. Bueno, cuando sea, reunirse ya es un festejo, porque uno se encuentra con otros pares, que estamos en la misma, con las mismas problemáticas, con otras cosas lindas de compartir, y siempre que nos encontramos realmente es como algo energético, algo lindo, y después de las lecturas y todo lo que compartimos solemos ir a seguir compartiendo un rato más, y bueno, y esperando al próximo, así que bueno, y está, este es el último del año. Está buena la idea de lo que vos decís, de festejar siempre, no esperar el número redondo. Claro. ¿Por qué hay que festejar a los 5, a los 10, a los 15? Festejemos bueno, pero siempre. En este caso sí se festejan los 10 años de Palabras. Todo este año hemos cumplido, sí, 10 años, porque bueno, como se inició en el 2015, así que bueno, estamos contentos de realizar el encuentro también el 18. Mucha coincidencia, mirá, vamos, si hay alguien que juega la lotería acá, bueno, porque el 18 de octubre también, tanto Susana, que inaugura la sala de arte, el mismo día se hace el Palabras de Pie de la Sierra en la Casa del Poeta. Ajá, en distinto horario. Ella empieza a las 4. Sí, esto es a las 19. A las 19. Ah, sí, bien, sí, vamos bien. A estar en los dos entonces. Se puede estar. Sí, un rato en cada uno. Vamos a hacer así como claro, picaflores. Hablando de plantas. Pero fíjate, Gustavo y Raquel, que lo que ella plantea, que yo conozco poco de lo que ella hace en realidad, porque uno se conoce, pero a lo mejor no compartimos en la práctica las cosas. Ahí es un poco el objetivo de la bohemia, que es el del encuentro y de claro, compartir. Eso, yo desde que empecé a pintar siempre me entusiasmó esa idea, y ella lo sintetizó en realidad, porque dijo que era lo que pasaba con los poetas, claro, cosas que con los pintores da un poco de trabajo. No es lo mismo, además no es tan fácil a lo mejor llevar un cuaderno con un lápiz o llevar pinturas y llevar claro, un atril, y no es tan fácil el encuentro para compartir. Yo lo estoy, de a poquito se está logrando, pero es más complicado. Porque no es el primer encuentro que vos hacés ahí a la bohemia, este sería como el gran encuentro, pero ya has hecho anteriores. Sí. Hace 6 años hice una jam de arte que yo ni sabía que era una jam de arte. Ajá. ¿Y qué es una jam de arte? Y prácticamente lo mismo que vamos a hacer ahora. Nada más que ahora inauguramos una sala. En realidad era como un encuentro de arte también. Ajá. Y esa muestra que hicimos hace 6 años, ese encuentro, estuvo también hermoso. Yo lo charlé con una amiga de mi hija el domingo, y el martes ya me habían organizado todo. Tenía danzas circulares, música hindú, teatro, todo. Hicimos de todo tipo de expresiones. Bueno, ahora esto no es lo mismo. Nunca se repite las situaciones. Estamos haciendo, bueno, después les cuento bien más detalles, pero esa es la idea. Bien. Volver a hacer algo así de encuentro. Yo iba a decir, Liliana, del caso de Palabras al Pie de la Sierra, hace un tiempo estaba hablando con alguien que participa desde el 2015 más o menos. ¿Ángela Intelizano? No, Liliana Belgioli. Ah, sí, también Lili. Y me contaba que los primeros encuentros había ella, por ejemplo, y otra gente bailaban, la expresión corporal, además de la lectura de la poesía, había claro, música. Fue mutando, es cierto. Fue cambiando, sí, con el tiempo. Sí, sí. Y ahora es todo lectura. No, al revés. Al principio empezamos como grupo de lectura, escritura, y fue mutando, se empezó a sumar, bueno, danzas en su momento. Bueno, Ángel Intelizano hace también esculturas, así que en su momento llevaba las esculturas a la vieja Estación Café, a donde íbamos a encontrarnos. José Nola también ha participado con sus pinturas. Ajá. Y bueno, fue como empezando a interrelacionarse. Esto ya casi antes de pandemia, en los encuentros anteriores, ya los encuentros eran siempre acompañados con música, algún músico en vivo que toca local, regional, más alguna obra plástica, que justamente en esta edición, el sábado próximo, Susana, sin querer, no sé si esto es casualidad o qué, pero Susana va a estar acompañando el Palabras con dos obras de su... De su trayectoria. Entonces, bueno, en otros casos ha estado, bueno, como decía José Nola, Laura Arcerrisi, el año pasado cerramos el ciclo con Lorena Oviedo, con dibujos de Lorena. Y bueno, siempre estamos tratando de entrelazar lo que es la poesía, porque creo que también la poesía es como un poco esa cosita chispita que está en el arte, claro, que es algo, bueno, como que se comparte, ¿no? Tanto como en arte plástico uno encuentra poesía, algo que, bueno, que nos conmueve en la música, en la escultura, etcétera, ¿no? El arte en general. Entonces, bueno, ahora en realidad el encuentro es algo más colectivo. Hay música, bueno, poetas que vienen desde lejos, poetas desde cerca, como creció, digamos, en esa interrelación. Ahora, no es solo poesía, también se lee prosa en la reunión, no siempre, pero... Claro, tratamos, depende cuántos vengan a participar, pueden leer uno o dos poemas, o tres si son muy breves, o si es una prosa o narrativa, tiene que ser breve. Un tema también por la concentración de gente que quiere participar. Uh-huh. Entonces, si es algo que es narrativa o una prosa poética, tendría que ser no más de media carilla o una carilla, porque si no también la gente pierde la atención, claro, el mismo asistente. Entonces, tiene un poco que ver, porque realmente es bastante gente la que quiere participar, ir a leer sus poemas. ¿Puede participar cualquiera? Todo el mundo que tenga ganas de ir a compartir sus textos o un poema del poeta Güero o de quien se le ocurra, Borges. Yo te lo pregunto porque, o sea, muy probablemente hay gente que dice, ay, qué lindo eso, me gustaría participar, pero claro, por ahí no se anima o piensa que es algo medio cerrado. Y no, yo sé no. Es totalmente abierto, pero te lo pregunto para que le cuentes para a la aprovechar gente, ¿no? A contar, claro. Es más, ha habido casos de gente que ha ido a ver de qué se trataba y en el momento se decidió a participar leyendo algún poemario de los que hay en la mesa itinerante de escritores regionales. Mirá. Porque hay gente que realmente le gusta leer. Claro. También. Entonces, bueno, es abierto a quien guste. Y justamente en esta edición que viene, el 18, bueno, hay gente que viene desde lejos, que está bueno para ir a escuchar, porque son momentos únicos. Claro. Que viene un poeta de San Juan, que, bueno, hay que ver si se da otra vez que pueda volver. Claro. Tomás Las Peña, después viene Darío Oliva de San Luis Capital, que es otro gestor cultural que también promueve muchos encuentros en San Luis Capital. Entonces digo, bueno, hay como cositas. Viene Griselda Dominelli, que también es una cantautora de la provincia de Buenos Aires, que estuvo de pasada de casualidad el año pasado y ahora se comunicó y quiso venir y participar. Bueno, Yori Aspiano, que nos acompaña siempre con su música, su poesía, y cada uno de los que conforman el grupo y los que se van sumando en el día. Bien, bien, vamos a hacer un pequeño descanso. Estamos hablando con Susana Pedernere, con Liliana Mainardi. Ambas el próximo 18 van a protagonizar dos eventos fundamentales en la sociedad de Cortaderas y alrededores. Susana Pedernere inaugura una sala de arte, La Bohemia, y Liliana Mainardi organiza, dirige, agarra la batuta para Palabras al pie de la sierra. Nos hemos olvidado, hago un mea culpa. No dije que tenemos como operadores técnicos hoy a Matías Ippelmayer y a su ayudante técnico Guillermo. Que yo a Matías no lo veo, lo veo a Guille. Me parece que ahí está Mati. Me da la impresión de que Guille le estaba. No le estarás moviendo el piso, ¿no, Guille? gran equipo del otro lado del vidrio. Gracias, chicos, siempre muy atentos. De primera la gente técnica acá de la radio de Identia Comunitaria, que nos da este espacio, muchas gracias. Vamos a un temita. Vamos a un tema y enseguida volvemos. Thank you. Bueno, muy bien, estábamos escuchando Todos los Pubis Juntos, música compuesta por Charly García para la película Pubis Angelical, película escrita por... ay, ¿cómo es? Se me fue el nombre. El que escribió Boquitas Pintadas. Ay, se me fue el nombre. Mujica Lainez. ¿No? No. ¿Quién fue el que escribió Boquitas Pintadas? Qué pregunta. A ver, ¿quién sabe la audiencia quién escribió Boquitas Pintadas? Que nos escriban al 2664-003011. Qué bueno que esto de olvidarme, ¿no? Porque le damos pie al que... ¿Quién escribió, claro, Boquitas Pintadas? Y la música de Charly fue compuesta para la película Pubis Angelical, que fue dirigida por el señor Raúl de la Torre, y donde actuaron grandes artistas como Graciela Borges, entre otras, no me acuerdo tampoco quién más estuvo ahí, pero bueno, alta película, principio de los 80. Hoy te olvidaste de tomar las pastillas. No, no, la tomé. Es el viento. Pero exacto, Lili, es el viento que se lleva mis que ideas nos marea. Y las reparte, sí, por todos los mundos, pero me las roba a mí. Se nos lleva las ideas. Así. Está con el norte. Bueno, casualmente uno de los temas que vamos a escuchar hoy se llama Cómo mata el viento norte. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Ah, mirá, lo trajimos. Sí, ¿lo trajimos? Sí, sí. Bueno, listo. Queda la consigna para aquellos que nos están escuchando y nos quieren escribir. ¿Quién escribió el libro Boquitas Pintadas? Exacto. Yo ahora lo voy a buscar por las dudas. Ah, yo ya sé quién fue. Me acaba de soplar Guillermo. Bueno. Me lo sopló, pero solo a mí. Así que... Al autor le decían Manu. No. Manu, que yo sepa, es Manuel Mujica Lainez. Manucho. No, otro Manu. Ah, otro Manu. Otro Manu. Bien, continúa. Sí, se hizo un bache. Sí, un silencio porque estábamos mirando a través de... Estábamos mirando la pecera, nos están haciendo señas. Esto es un jardín. De infantes. Bueno, viste que todo es un círculo, todo se vuelve. Bien, pero continuemos. Estamos con Susana Pedernera y Liliana Mainardi, que nos están contando sobre la inauguración de la Bohemia Sala de Arte, por un lado, y los 10 años de Palabras al Pie de la Sierra. Vos sabés que por ahí uno no se da cuenta, pero 10 años es un montón. Es tanto como la inauguración de una sala de arte en su primera inauguración. Es tanto, porque son dos cosas muy fuertes. Muy fuertes en el sentido de que es muy difícil encontrar hoy gente que haga cosas tan grandes con el arte. Y estoy contento de tenerlas acá. Continuemos. Así es. Susana, yo te iba a preguntar, vos decís que es una fiesta la inauguración, donde van a estar, bueno, artistas plásticos, por supuesto, pintores, escultores. Pero también hay otras cosas, hay música, hay baile. Sí, como en todos estos encuentros, lo dijo recién Liliana y yo lo estoy viendo en todos los rubros, digamos, que tratamos siempre de integrar. Es decir, con una disciplina sola no basta, siempre como que conviene, no pensando mal como la palabra lo dice, de convenir, sino que está bueno, digamos, integrar las distintas expresiones. Y nosotros por lo general siempre hacemos algo o con música o con distintas expresiones. Y en este caso, bueno, se pude invitar para que participen esta vez en esta fiesta a dos parejas de baile que no trabajan juntas. Yo las conozco porque las dos viven en Cortadera, las dos parejas. Uno es Martín Aldazoro y Laura Ludueña, que son profesionales del tango. Ajá. Y la otra pareja es de Iván Babic y Fidelina Páez. ¿También son de Cortaderas? Son los dos, las dos parejas son de Cortaderas. Bueno. Y las dos bailan tango. Y los dos bailan tango. son conocidas mías. Yo, la verdad que tuve ganas de preguntarle a las dos si tenían ganas de participar de la fiesta y les gustó la idea. Y a mí también, porque en realidad hay pocas veces que se hace así en lo más popular que haya tango. Me parece a mí, aunque sé que están y que participan, pero así normalmente cuando uno va a espectáculos hay más otro tipo de cosas que tango. Así que me encantó esa idea. Sí, también tenemos un grupo de teatro que va a ser como una comedia para chicos, que es Travesía Teatral. Y tenemos al poeta de Cortadera que canta con sus propios temas, que es Luciano Chávez. Ok, completito el programa, bien completito. Y un DJ. Y un DJ también. Y un DJ también, bueno. Que es artista plástico. Ajá. Ah, mira. Y que participa de alumno del taller, porque dentro de la Bohemia ya está funcionando un taller de pintura y dibujo y pintura. Okay. Con una profesora especial para dar clases en el taller. Ajá. O sea que la Bohemia por ahora tiene el taller y la sala de arte. Bien. El taller ya está funcionando desde todo el año, nada más que ahora inauguramos lo que es la sala de exposición, que no es algo muy grande, pero sí lo estamos haciendo de la mejor manera posible como para tener una buena presentación de las obras. Bien, buenísimo. Mm-hmm. Bien, bien, bien. Esto empieza a las 4. ¿Y tenés pensado algún horario de finalización? Yo creo que entre las 8:30 y 9 estamos. No va a ser largo, porque es una muestra al aire libre. La idea es que lleguen los pintores con un cuadro bajo el brazo. Claro. Y con un atril, si puede. Si puede, con el atril también. Que traigan, aunque sea una obrita chiquita o algo como para mostrar qué es lo que están haciendo. A ver, más o menos, a ver, pregunto, ¿no? También para informar a la gente, es un poquito como palabras al pie de la sierra. Uy, me enteré de esto, mirá, la voy y me inaugura, me gustaría poner mi cuadro. ¿Puedo ir? Exactamente. Perfecto, bien es abierto, así. 100% abierto. Y sin, ayer por ejemplo, perdón que te interrumpo, pero ayer por ejemplo una señora que no conozco, porque me están llegando consultas y me dice, pero no sé si puedo ir porque no sé si ustedes exigen cierto nivel. No es abierto. Pintás, te animás, vení. Exactamente. Esa es la consigna. Exactamente. Perfecto. Pintás o dibujás, claro. O haces cerámica o haces escultura o también un muchacho que me llamó y me dijo, a mí me gustaría leer. Perfecto. Perfecto, vení. Buenísimo. Es abierto y es lo que tiene, que es al aire libre, así que esperemos. No, va a ser una tarde magnífica. El viento este que viene del norte se va a calmar. ¿Fotógrafos pueden ir con la obra? Sí. Ajá, también tiene que llevar atril. En lo posible. En lo posible, en la medida que haya, sí. Porque yo tengo, pero no tengo tantos. Ok. Esta es una pregunta interesada, porque el señor es fotógrafo. Yo he ido a ver su producción en una muestra. Entonces dije, bueno, por ahí él también puede llevar las fotos. Seguramente, no. Seguramente. Sería ideal. Iremos con un cuadro bajo el brazo. Así es. Y en el abajo del otro brazo quizás un pan. Caserito, por favor. Sí, de papa, me encanta. Bueno, yo les voy a decir que en esto que estamos charlando hemos hablado de poesía, hemos hablado de todas las artes plásticas y todas las formas de expresión que están incorporadas en esa gran palabra que es arte. Pero nos falta algo, que es prosa. Y justamente esta semana que pasó se entregó el Premio Nobel de Literatura. Se le entregó a un señor húngaro que tiene un nombre rarísimo. ¿Me puedo animar? Voy a intentarlo. ¿Puedo intentarlo? A ver, dale. Se llama Laszlo, porque lleva dos acentos, uno en la A y el otro en la O. Krasznahorkai. Así es. Ese es el nombre de este señor. Vas a ver cómo se pronuncia realmente. Sí. Bueno, porque encima es Kras, SZ, Na, H-O-R-K-A-I. O sea, Es un poquito complicado. Sí, pero bueno, lo interesante es Laszlo Krasznahorkai, que bueno, se llevó ni más ni menos que el premio Nobel de Literatura, a pesar del complicado apellido. Yo creo que si tenés un apellido tan complejo, tenés que tener un alias. Tenés que hacer las cosas bien, porque ya desde chiquitito aprendiste a pronunciarlo. Bueno, y hablando de Viento Norte, que nos está castigando, la última novela de este señor, que acaba de ser editada acá en Argentina, se llama nada menos que Al Norte la Montaña, Al Sur el Lago, Al Oeste el Camino, Al Este el Río. Pequeño título. Ese es el título, ¿eh? Ese es el título. Y este fragmento que les voy a leer es de un capítulo que él lleva por título Nadie lo vio dos veces. Y dice: El convoy no corría por raíles, sino por un único e impresionante filo de navaja. De tal manera que todo comenzó con el delirio equilibrado y agorero que caracteriza el orden del tráfico urbano, y con un tembloroso pánico interno que marcó su llegada en el tren de la línea de Keihan, y fue bajarse después de Shichijo, junto a la antigua y ya desaparecida puerta de Rayomon en el barrio de Fukuini, y ver de pronto otro tipo de construcciones, otro tipo de calles, como si se hubiesen perdido de repente los colores y las formas. O sea, que le dio la sensación de haber salido de la urbe, de que bastaba una sola estación para dejar atrás Kioto, una ciudad que aún así no perdía su profundo misterio, y menos de forma tan repentina, de modo que se encontró, pues, al sur de Kioto, o más concretamente al sudeste. Y allí emprendió la marcha, por calles estrechas y laberínticas, ora doblando a la izquierda, ora volviendo a la línea recta, ora doblando otra vez a la izquierda, de tal forma que al final debería haberse sentido del todo desorientado. Y en efecto lo estaba. Pero aún así no se detuvo, no preguntó, no inquirió nada a nadie, sino todo lo contrario. Continuó sin plantear preguntas, sin asombrarse ni detenerse titubeante en una esquina tratando de averiguar la vía que debía seguir, pues algo le hacía presumir que de todas maneras encontraría lo que buscaba, allí, en aquellas calles vacías con las tiendas cerradas, pues en ese momento descubrió, además, que no habría hallado a nadie dispuesto a ayudarlo a dar con el camino, porque todo estaba desierto, como si en algún lugar se celebrara una fiesta o se hubiera producido una desgracia, pero lejos de allí, en otro sitio, donde este pequeño barrio no interesaba a nadie, ya que se habían marchado. Todos cuantos allí vivían se habían ido. No quedaba ni un alma, no se veía ni a un niño perdido, ni a un vendedor de pastas, ni una cabeza que, espiando inmóvil y atenta tras las rejas de una ventana, se retirara de improviso. Respira. ¿Por qué le digo respirar? Porque este párrafo tiene solamente comas, no tiene ningún punto, ni seguido ni aparte. Y sigue este párrafo, 22 líneas más, las conté, sin puntos, ni seguido ni aparte. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo leí que lo consideran un autor difícil y me parece que ya entendí por qué. No solo el apellido. Ya leerlo. Claro. Bueno, hay que. Bueno, para que tomes aire, hacemos una pequeña pausa, dale. Un temita musical. Dale, dale. Y volvemos. Dale. Es increíble. estamos escuchando Ushuaia 79 al fin, compuesto por Walter Malosetti, gran jazzista, guitarrista de en la Argentina. Un super músico. Super música, realmente una cosa bárbara. El escucharlo después de ver lo que has leído, realmente es como que relaja un poco, ¿no? Ha sido un placer escuchar, sí, a Walter Malosetti. Y tengo un mensaje aquí. Abrazón a Liliana, amiga de tantos años, Ángela. Gracias, Ángela, por escucharnos. Sos una fiel oyente de Abra Palabra. Y tu mensaje me recuerda que en el programa pasado se nos había colgado el celular y no llegó a tiempo tu mensaje, que lo voy a leer ahora. En el programa pasado estuvimos hablando de Merlo Sangriento, el ciclo de cine de corte policial, ciencia ficción, sí, terror, suspenso, muy interesante, etcétera. Que aparte fue una movida muy grande, ¿eh? La verdad que tuvo mucha gente, fueron 3 días de exposición en Casa del Poeta, con talleres de iluminación de cine, concurso de cosplay, bueno, hubo de todo, realmente una movida muy muy buena. Felicitaciones a los chicos, a Juan Ever y a la señora Poyol, que no me puedo acordar, sí, ay, si me fue el nombre, Poyol el apellido, sí, y a toda la gente que lo organiza, muy bueno, felicitaciones, valió la pena. ¿Fuiste disfrazado al cosplay? Dijiste que ibas a ir. Sí, pero yo no necesito disfrazado con esta cara, Raquel. ¿Por qué te crees que hago radio y no hago televisión? Bueno, les leo. El programa pasado, Ángela nos mandó escuché casi todo el programa. Buenísimos textos, nada menos que de Cortázar, Borges, Mayo. Y la música maravillosa. Gracias. De nuevo, Ángela, gracias a vos por comunicarte con nosotros. Repito la consigna, Raquel, porque nadie se está animando. ¿Quién escribió Boquitas Pintadas? Eso. Contanos, si lo sabés, ¿quién escribió Boquitas Pintadas al 2664-003011? Acá nos escribe, espera que adivine quién, porque tengo que mirar. Lili Belioli. Nos escribe y nos dice, también escuchando, besos para ustedes. Ah, estuve casada a Añares con el primo del autor de Boquitas Pintadas. No. ¿Cómo? Repetí eso, no entendí. Estuve casada a Añares con el primo del autor de Boquitas Pintadas. ¿En serio? Y pone quién es. Ah, pa. ¿Quién es? Pará. ¿Quién es el primo o quién es el autor? ¿Quién es el autor? Ah. Bien, bueno, es la primera en decirlo. ¿Lo digo? ¿O lo dejamos para el final? Lo dejamos para el igual final. Igual ya ganó porque fue la primera. ¿Y claro, qué ganó? ¿Y qué ganó? Un gracias, Lili. Un abrazo a través del éter radiofónico. Así es. Y qué suerte que volviste, te extrañábamos. Estabas en Buenos Aires, perdida por allá. Bueno, ahora sí, les recordamos el teléfono para que nos escriban más. 2664-003011, lo repito, 2664-003011. A ver si nos escriben, ¿quién escribió Boquitas Pintadas? Lili ya lo dijo. A ver quién más. Bien, continuamos con Susana Pedernera y Liliana Mainardi. Lamentablemente, yo creo que la pintura tiene un error, porque hay que verla, y a través de la radio no la podemos ver, Susana. Entonces, para compensar ese error, hay que ir a verla este sábado a la inauguración de la Bohemia en Cortaderas. Está muy bien el planteo que hiciste. Sin duda. Y nos va a, ya que la tenemos acá, Lili, no la podemos dejar ir sin que nos lea algo de su autoría. No, por supuesto, pero las poesías. Yo ya cerré la puerta con llave, hasta que no lea algo, no sale. Bueno, pero antes también de leer, bueno, me gustaría invitar nuevamente, claro, a sí, quienes, bueno, ya conocen el espacio, el Palabras Pie de la Sierra. y a quienes tengan alguna inquietud de compartir o venir a escuchar, también va a haber música, libros, alguna editorial independiente también. Ajá. Así que bueno, no se lo pierdan, que es el último Palabras del Año, el 18 a las 19 horas arrancamos en la Casa del Poeta. Así que bueno, todos más que bienvenidos e invitados. Buenísimo, gracias. Y aprovechar que tenemos visitas desde lejos, como les contaba, un poeta de San Juan, Tomás Las Peñas, el poeta Darío Oliva, que viene de San Luis Capital, Griselda Dominelli, de la provincia de Buenos Aires, que es una cantautora, va a estar compartiendo el arte con nosotros, musical, y Yori Espiano, de local, que también nos acompaña con el arte de su poesía y piano. Así que bueno, más que nutritivo el encuentro, así que bueno, esperamos y por ahí por la Casa del Poeta. Quienes quieran participar para lectura se comunican a través de las redes, si quieren anotarse, o vienen un ratito antes de las 19, que bueno, ahí ya estamos organizando la, pero la poder, lista de participantes. ¿Se puede anotar ahí mismo? ¿Uno ahí se mismo, va? Ah, ahí sí, mismo, sí. Perfecto. Por eso digo, bueno, hay como ya algunos preinscriptos, pero ese día vienen un ratito antes y ya se pueden inscribir. Perfecto. Así que bueno, los esperamos entonces en la Casa del Poeta. Ahí estaremos. Bueno, vamos a compartir un breve poema de Flores Amanecidas que se llama Entre Mates. Ese cortar el tiempo de la pava, herrumbrada, con su trébol morado que viaja hacia el mate humeante. El agua adentrando en la yerba, como un río hacia la peperina, la menta y el poleo. La mano acaricia la madera y así arranca otra vuelta. Qué lindo. Nos falta el matecito. Me falta el mate, me encantó. Muy, muy bueno. Qué bueno, Lili. Tenés otro ahí, ya veo que tenés otro. Sí, dale, pero dale. Bueno, lo que quería comentar también es que todos los libros, los poemarios, están libres de descarga y lectura en el blog lili.mainardi.poesía. Pueden ingresar ahí y están en PDF y los pueden bajar y leer desde celu, compu, cualquiera de ellos. En este caso ahora estoy leyendo Flores Amanecidas. Okay. Bueno, y aprovecho y leo este último, que se llama Raíz Desnuda, que está acá enfrente de Entre Mates, y dice así: me apuro, corto la lechuga y el repollo, sazono, sal, aceite y mucho limón, rápido, descuelgo las remeras recién lavadas, las pongo detrás de la vereda, detrás de la ventana, al sol, que seque rápido, que los niños ya salen y no hay tiempo. Cambio de lugar el regador, la salvia a raíz desnuda espera su trasplante, y todo es rápido, urgente, el ácido del limón me lo recuerda. La vida arde como una gota en los ojos. Wow. Ah, excelente, hermoso. Wow. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Lili. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por siempre ayudar a difundir, ¿no?, de las cosas que se van haciendo. Estamos aquí y seguiremos estando, creo. Siempre hay disposición de todos los eventos, los artistas que quieran difundir, ¿verdad? Exacto. Y Susana, como decía Gustavo, no podemos mostrar por radio nada, pero podemos decir que hay pinturas al óleo, acrílico, hay dibujos en lápiz, en carbonilla, y que va a haber artistas pintando o trabajando en vivo. Ah, qué en bueno, el momento. Eso no lo sabía. Qué bueno. Sí, me olvidé. Qué bueno, porque realmente no es fácil, no es fácil. No. Yo me acuerdo que se hizo la Noche de las Artes. Hermoso. Hermosa movida, de la cual tuve la suerte de participar. Se abrían los talleres porque éramos tantos los artistas que exponíamos que muchos artistas abrieron sus ateliers donde exponíamos otros. Y la gente tenía la oportunidad de entrar a esos ateliers y no ver solamente la obra cocinada, sino conocer esa cocina con esos olores, con esas hasta suciedad, si se quiere, de pinturas manchando la pared, del piso. Y fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy linda. De hecho, me acuerdo que ya a mí me tocó estar en una, en un atelier donde el hijo del artista que lo ponía a disposición tocaba el violín. Entonces fue una noche mágica. Esa noche que el hijo, sin que nadie se lo pida, sin que nadie le dijo, claro, de repente empezó a sonar el violín. Y eso es lo que es interesante, ver al artista en su cocina, en su momento, ¿no? Y esos recuerdos que tenés vos son imborrables. Son imborrables, sí. Por eso, para mí es tan importante eso de que participen de otra forma. A mí me pasó de que participé en una muestra en Buenos Aires también, y tenía de música también, así, música clásica y un violín. Y para mí, que me encanta la música, son recuerdos realmente imborrables, muy lindos. De la asociación, ¿no? De sí, distintas formas, es decir, de expresión. Como que vos relacionás la obra que estás viendo, pero la música te... La música ayuda, te transporta. Claro, te transporta de otra forma. De otra forma. Tenemos más mensajes. Liliana pregunta cuándo es el encuentro de Susana. Lili, es el sábado próximo desde las 4 de la tarde. Sábado 18, desde las 4 de la tarde. En Cortaderas, es de ruta 1, kilómetro. Casi 17, 16.500. Es una entrada que se llama Loteo de Loma Colorada. De ahí, 2 kilómetros para arriba, para la sierra, va a haber un cartel ahí y va a haber carteles indicadores. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Hay un Instagram también, ¿verdad? Hay un Instagram donde le vamos a ir guiando, pero... ¿Cómo es el Instagram, Susana? Es el de La Bohemia. La Bohemia. Sí. O sea, si ellos quieren buscar lo que es el evento de este sábado, con entrar simplemente al Instagram, buscar La Bohemia, sí, ahí aparece todo. Susana.pedernera.908 es mi Instagram. Susana.pedernera.908. Bien, esos son los dos Instagram para aquellos que estén interesados en ir a participar o simplemente como público a la inauguración de la Sala de Arte de La Bohemia. Bueno, hoy tenemos otro, sí, perdón. No. Sí, no quería dejar de nombrar a Mariel Ponce, okay, que es la profesora de arte que está trabajando al lado mío en, ajá, esta inauguración. Se puso al hombro La Bohemia y, bien, vamos las dos juntas, qué con lindo, el tema. Qué bueno. Muchas gracias de mi parte a Mariel y a toda su familia que está acompañando con la fuerza. También al grupo de Enlazando Miradas, con el cual ya participamos en otras muestras. Sí, que tuve la suerte de ver, fue en el Museo de Carpintería. Sí, ahí tuve la oportunidad de ir, por suerte. Sí. Sí, muy bueno, muy interesante. Hay unos teléfonos para comunicarse, el 2664-687535. Que es el mío, Susana Pedernera. Bien, y hay otro más que, si me esperan un segundo, ya les digo, el 11-2278-0245. Esto es también... Este es el de Mariel Ponce. El de Mariel. Y también, al comunicarse con esos teléfonos, pueden ver la cuestión de transporte, ¿no? Sí. Esas cosas, bien. Sí, de detalles como para llegar y... Claro. Ángela nos manda la respuesta de quién es el autor de Boquitas Pintadas. Bien. Y lo podemos decir. Y ya estamos para decirlo. ¿Verdad? Bien, Manuel Puig. Manuel Puig, exactamente. Muy bien, Guille. Bien, hacemos la última pausa y volvemos con las actividades de la semana. Bárbaro. Thank you. mientras nosotros morimos aquí con los ojos cerrados. ¿Qué escuchábamos? Bueno, escuchábamos justamente con el día hermoso que tenemos hoy, que nos está matando un poquito, pero el tema se llama ¿Cómo mata el viento norte?, de La Máquina de Hacer Pájaro. Música compuesta en esa excelente banda, mediados de los 70 aproximadamente, y si se quiere, una de las precursoras del rock argentino, ¿no? La Máquina de Hacer Pájaros. Bien. Y vamos a repetir, aunque imagino que ya todos anotaron, vamos a repetir el próximo sábado 18, desde las 16, la fiesta del arte en la inauguración de La Bohemia, Sala de Arte, de Susana Pedernera. Y desde las 19, Palabras al Pie de la Sierra, con Liliana Mainardi, en la Casa del Poeta. Sí. Escriban, si no, no sé, busquen en Instagram que los van a encontrar A las dos están en Instagram, así es. En ambos casos hay invitados especiales, no se los pueden perder. Sí. El domingo. Es el Día de la Madre. Feliz día para todas las mamás. Gracias. Y es una buena ocasión para llevarlas al cine. Gustavo, ¿podés llevar a Sandra al cine? Sí, puedo llevar. A mi mamá no. Porque está un poquito lejoso. Ah, bueno. Y no voy a ir para allá en esta oportunidad. Pero bueno, la llamaré por teléfono y la recomendaré una película. Claro. En la Casa del Poeta, justamente, el ciclo Cine con Debate, está organizado por la Asociación Civil La Ventana, va a proyectar Chocolate, protagonizada por Juliette Binoche, desde las 19. Interesante, no la vi nunca esa película, ni la conozco, así que... Es muy buena, y ajá, ella es una actriz excelente. Bien, muy linda. Tenemos actividad para el domingo también, entonces. Sí, fin de semana, y además, movidito. Muy movido, sábado y domingo, a las 21, Teatro Breve, de Escenativa Teatro. Se andan, Teatro Breve, dos obras por día, en Instagram... Si lo buscan así, Escenativa Teatro, Escenativa, es escena nativa, pero es todo junto, Escenativa Teatro, lo van a encontrar ahí con más detalles. Y el domingo, desde las 15, la Feria de los Molles, con artesanos, teatro para niños, música, todo. Todo. Bueno, tenemos una agenda completa para el fin de semana realmente, ¿no? Así es. Bien. Nos han mencionado. ¿A los dos? A los tres. A los tres, porque... Alicia, nos abandonaste. ¿Cuándo volvés, Alicia? Qué bárbaro. Pero está bien. Déjala, que vaya, disfrute. Está paseando por el sur argentino. No mandó. No, ni una foto. Ni una foto. Nos olvidó así totalmente. Nos olvidó totalmente. Pero bueno, la Radio Identia Comunitaria, donde tenemos el placer de hacer esto, que no puedo llamarlo a trabajar porque me gusta tanto, que no es un trabajo, nos han mencionado especialmente. Nos han mencionado especial. A nuestro, y Radio Identia Comunitaria reconoce a Abra Palabra por su compromiso con la comunicación comunitaria, popular y alternativa, 5 de octubre de 2025, aquí en Merlo San Luis. Así que gracias, Identia, por valorar nuestro trabajo. Y me voy contento, me voy a tomar un tecito ahora de jengibre, canela, limón. Para festejar la mención especial. Sí. Gracias a la gente de Identia Comunitaria. Gracias a nuestros operadores impecables, Matías Ippelmayer y Guillermo. Y gracias muy especial a nuestras invitadas, Susana Pedernera y Liliana Mainardi. Como decía Gustavo, trataremos como los picaflores de ir un poquito a cada lado, así no nos perdemos nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, las esperamos. A compartir. Muy bien, muchas gracias por haber venido, chicas. Es un placer haberlos tenido acá. Y vamos a saludar a toda la gente que nos escucha, que nos escribe. Así que es. Por suerte cada vez son más. Sí. Y eso gratifica realmente, porque uno hace esto por amor, porque le gusta. Así que un gran, gran abrazo. Gracias, Radio Identia. Esto porque queremos que nos quieran. Queremos que nos quieran, que nos escriban, que nos manden abrazos y besos y esas cosas. Muchas gracias, buenas noches. Esto fue Abra Palabra. Raquel Roberti y Gustavo Bianchi los saludan desde Radio Identia. Nos escuchamos el martes próximo. Aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez la manada. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo?